الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تسمعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما القضية الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق، Arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera, alabedi eta tastaz irrati libren guinen bitartean. Astero legez, ordu betez arituko gara irrati atzbestaldean Palestinako inkomunikazioaren arresiak birrintzen. Gaurkoan 101. saioa egiten dugunean. Eta gaurkoan aspaldian egiten ez genuen bezala Mukawama irratira joko dugu. Badakizue behin baino gehiagotan erabiltzen ditugula Mukawama eutzi irratian ekoiztutako audioak. Mukawama Jerusalemen bertan Alternative Information Center erakundeak astero ekoizten duen gaztelaniazko irratzaioa dugu. Eta gaur bertatik jaso dugun dokumento oso interesgarria entzunaraziko dizuegu. Haidar Eid, analista politiko eta boiko desinbertzio eta zigorren aldeko mugimenduko ekintzailea dugu. Gazako hiritarra bera eta Gazatik bertatik emango diguaren testigantza. Kontatuko digu zein den Gazako egoera, zein zen duela 3 urteko Berun urtua izeneko operazioaren aurretiko eta ondorengo egoera ekonomiko eta gizarte arlokoa. Eta kontatuko digu alaber itzaingo digu Gaza eta Egiptoren arteko tunelen inguruan nola baliatzen dituzten eguneroko bizimodua egiteko, eta nola bilakatu den boikot gordinari alternatiba daukaten alternatiba bakarretako bat. Gaurkoan alaber beste kontu batzuk izango ditugu mintzagai, izan ere iragan aste hau oparoa izan da boikotari lotutako albistei dagokionez. Albiste onak izango ditugu eta erronka berriak aurrera begira. Hau guztia ordu eskaz batean, baina astero egiten dugun bezala hasiera emango diogu irratzaioari azken aste honetan Palestinatik etorri zaizkigun albistei errepasoa ematen. Arratsaldeon, Peter eta Sergio. Arratsaldeon. Ze berri datozkigu azken aste honetan Palestinaldetik? Bueno, aste honetan Israelek Gazan burutu duen beste eraso bat iburuz itzein berri zuegu, tamales, ohikoa den gertakari hau berriz ere aipatu behar dizuegu. Aumentan a dos los muertos por un ataque israelí en la franja de Gaza. El ejército hebreo lanza 10 bombas y 3 misiles contra un grupo de personas que iban en un carro tirado por burros. El bombardeo deja también 3 heridos. Aumentan a 2 los muertos, entre ellos un niño de 17 años, por este ataque israelí que se llevó a cabo con tanques y helicópteros contra este grupo de personas palestinas, según ha informado la policía de Hamas, y ha sido corroborado esto por varios testigos y fuentes médicas. El ataque se produjo en el este de la localidad de Jabalia, en el barrio de Abu Safiya, cerca de la frontera con Israel, cuando las fuerzas israelíes lanzaron alrededor de 10 bombas y 3 misiles contra un grupo de personas que iban en un carro tirado por burros. Fruto de este bombardeo, como hemos dicho, otras 2 personas resultaron heridas, según el portavoz de los servicios de emergencia de Hamas en Gaza, Abdam Abu Silmiya, que ha confirmado la cifra de 2 muertos que... de la que se había informado en un primer momento. Las ambulancias además tardaron en acercarse al lugar para atender a las víctimas por estar en un lugar muy cercano a la frontera, y esto hace imprescindible que se tengan que coordinar con Israel, fundamentalmente para evitar que los vuelvan a bombardear en las ambulancias. Israel, por su parte, pues bueno, a lo suyo, un portavoz militar de Israel ha confirmado desde Tel Aviv que fuerzas del ejército han efectuado esta operación militar en Gaza contra, según ellos, un grupo de terroristas que tratan de colocar un explosivo en la verja divisoria. Bueno, y continuamos con un escandaloso vídeo que circula por la campaña en Estados Unidos, concretamente la campaña de Barack Obama, que nos dice, sí, que dice que un Estados Unidos-Israel, un lazo inquebrantable, se titula el vídeo. Bueno, el vídeo de 7 minutos de duración empieza y termina con la bandera de Estados Unidos-Israel flameando juntas, ondeando juntas una al lado de la otra. El vídeo alterna discursos de Obama ante la IPAC y otras organizaciones del lobby sionista en Estados Unidos, y palabras de líderes israelíes apoyando el liderazgo de Obama. Los intereses de Israel en primer lugar. El vídeo se centra en los temas que el lobby sionista espera escuchar: los cohetes de Hamas, el sufrimiento de los niños israelíes, el holocausto, Irán y otras cosas. No hay ninguna mención a los crímenes de guerra israelíes, la ocupación, los asesinatos y detenciones que afectan a los palestinos, el bloqueo de Gaza o las colonias en Cisjordania. No merecen palabra alguna del presidente Obama. Duela este pare bat, izan genuen mintzagai uintifadan uraren afera, eta nola baliatzen duten irraldarrek ura gerra tresna gisa. Gaurkoan horren inguruko albistea ekarri dute Frantzia aldetik, Israel-Palestina, el explosivo informe francés sobre la cuestión del agua. El diputado socialista Jean Glavany envió el informe en diciembre, pero más de un mes después la traducción de ciertos pasajes en la prensa israelí ha provocado un clamor de protestas en Israel. Este informe para la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, enviado por Glavany, describe el problema del agua como revelador de un nuevo apartheid en Oriente Medio. Estamos sorprendidos e indignados ante este informe del señor Glavany, que en el último momento ha introducido una terminología extremista sin informar a sus colegas. se indigna el portavoz del Ministerio Israelí de Relaciones Exteriores, Yigal Palmor. Entrevistado por Le Monde, el diario francés Le Monde, Jean Glavany niega que agregase en el último momento el término apartheid e incluyó con pleno conocimiento, término que dice incluyó con pleno conocimiento de causa. Sabía que no les iba a gustar, pero a fuerza de no querer irritar, uno va dejando pasar las cosas. Reacciona el diputado socialista que se declara amigo de Israel. Informe sobre la utilización política del agua como herramienta de apartheid que ha levantado ampollas en Israel. Bueno, otra acción de las fuerzas de ocupación israelíes, esta vez en el paso fronterizo de Beit Hanun, en Erez, al norte de la Franja de Gaza, cuando Bassam Shaban Fuad Raihan, de 24 años, una persona del campo de refugiados de La Valilla, en el norte de la Franja de Gaza, el 19 de enero, la semana pasada, bueno, se disponía a viajar a Hebrón, al hospital Almezán, donde le iban a realizar una operación, y acompañado por una tía suya. Y sin embargo, a pesar de ser una persona enferma que se disponía a ser atendida médicamente, fue detenido en el paso fronterizo de Erez. Bueno, este paso, que es como una gran terminal militar, pues allá fueron separados ese hombre Bassam y su tía Naima Fuad, de 49 años, a la que un oficial israelí le dijo directamente que Bassam había sido arrestado, le dio las pertenencias de este hombre y le ordenó que volviese a Gaza. No se les dio ninguna explicación más. Y pocos días después, el padre del paciente, de 50 años, dijo que había recibido una llamada de las fuerzas de ocupación israelíes diciendo que había sido detenido en la prisión de Askelon. Y bueno, este paciente, por lo visto, como había sido detenido ya, pues decidieron que no le iban a dejar pasar, y no solo le iban a mantener privado de su asistencia sanitaria, sino que además ahora mismo pues está bajo la posibilidad de sufrir torturas y de sufrir el resto de condiciones inhumanas que se viven en las prisiones israelíes. Bien, hablamos de una manifestación de israelíes de origen etíope que protestan por racismo y discriminación. Nos dicen así que cerca de 1.500 israelíes, esencialmente de origen etíope, se manifestaron el miércoles pasado en Jerusalén para protestar contra el racismo y la discriminación que les afecta, según un periodista de la AFP. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, enarbolaban pancartas pidiendo el fin del racismo o proclamando que la nueva generación exige un cambio. Algunos manifestantes etíopes se habían maquillado de blanco, mientras que otros manifestantes israelíes se pintaron el rostro de negro. Esta movilización se produjo después de informaciones de prensa de la semana pasada, según las cuales los habitantes de Kiryat Malachi se negaban a alquilar apartamentos a etíopes. Los etíopes son las primeras víctimas del racismo, pero el problema aflige a toda la nación, declaró al AFP Shlomo Moya, diputado de Kadima, de la oposición, quien es de origen etíope. Los militantes exigen una ley antirracista con el fin de cambiar la sociedad israelí desde adentro. Tras reunirse frente al Parlamento, los manifestantes desfilaron hasta la residencia del primer ministro Benjamín Netanyahu, actualmente de visita en Holanda. Más de 120.000 judíos de origen etíope viven en Israel. Son descendientes de comunidades que permanecieron aisladas de otros judíos durante siglos. Las autoridades religiosas de Israel los reconocieron tardíamente como miembros de la fe judía. Bueno, pues la sociedad y el régimen israelí que ejerce el racismo incluso dentro de sus propias filas, de sus propios ciudadanos judíos de pleno derecho. Que ni qué decir tiene, pues, que con la población autóctona palestina, pues el racismo es mucho más crudo y cruel. La policía israelí detiene en la sede de la Cruz Roja a dos diputados de Hamas que se encontraban asilados, refugiados en dicha sede. La policía israelí entró hoy en la sede de la Cruz Roja en Jerusalén Oriental y detuvo a dos diputados palestinos del movimiento islamista Hamas que permanecían refugiados en el complejo, según informaron a EFE fuentes de la policía y de la organización internacional. Los diputados vivían en ese complejo desde hacía año y medio por temor a ser arrestados y deportados por Israel, que ejerce el control sobre Jerusalén Este, ocupada a los palestinos en 1967. El portavoz de la policía israelí, Mickey Rosenfeld, confirmó a la agencia EFE que Mohammed Totah y Yalez Abu Arafeh, que fuera ministro palestino de Asuntos de Jerusalén, han sido trasladados a dependencias policiales donde están siendo interrogados. Ambos son sospechosos de participar en actividades de Hamas en Jerusalén, añadió Rosenfeld. Por su parte, Goin explicó que, a diferencia de las embajadas y legaciones extranjeras, la sede de la Cruz Roja Internacional no tiene estatus de inmunidad diplomática y añadió que el comité no fue informado con anterioridad de que se iba a proceder al arresto. Sí, es curioso que la acusación sea participar en actividades de Hamas en Jerusalén. Claro, lógicamente son miembros del partido Hamas, entonces evidentemente estaban participando en actividades de Hamas, un partido que por otra parte participa de la vida palestina y que ha ganado además elecciones. Eso, no solo miembros declarados, sino diputados electos. Efectivamente. Bueno, ba, honen bestez, bukatutzat emango dugu prentzaren errepasoa, eta ba, etenalditzo bat egingo dugu musika tarte bat entzuteko, musika kanta honetatik bueltan, ba, entzungo dugu Mukagua Maigratitik berreskuratu dugun audioa, Haidar Eid ekintzaileari egindako elkarrizketa. Hori bai, zan bezala, kanta bat entzungo dugu jarraian, Guizam Murad abeslari palestinarrarena. Violencia no ha acabado. Porque Palestina sigue resistiendo. Mukawama, resistir. Ondas Libres de Palestina. Un programa hecho en Jerusalén por el Centro Alternativo de Información. Bueno, tal vez sea mejor comenzar el programa contextualizando un poco el tema, dándoles algunos datos importantes para que la audiencia pueda tener un mejor entendimiento de la situación, tanto política como geográfica del lugar, en este caso la Franja de Gaza. Exacto, la Franja tiene una superficie de 360 kilómetros cuadrados, en la que, como dijimos, vive más de 1,5 millones de personas. Al sur limita con Egipto, con quien comparten el cruce de Rafa. Al noreste, a través de más de 50 kilómetros, limita con Israel, con quien lo separan 5 cruces, todos ellos actualmente bajo control israelí. La Franja de Gaza cuenta con 8 campos de refugiados que albergan alrededor de 1,100,000 palestinos, lo que se traduce en más de un 73% de la población total de la Franja de Gaza, hoy en día un 80% de la población depende de la ayuda diaria de la ONU, un 65% sufre de inseguridad alimentaria y el 45% de la población se encuentra desempleada. Israel mantiene el control del movimiento de mercancías hacia y desde la Franja de Gaza. Los tres puntos de cruce designados para este propósito, es decir, Carmi, Sufa y Kerem Shalom, están bajo control exclusivo de Israel. La imposición y el endurecimiento del asedio ha paralizado económicamente a la franja, ya que el 90% de las fábricas y miles de empresas han cerrado, y decenas de miles de personas han perdido de esta manera sus empleos. El cierre de los cruces ha llevado a una fuerte caída en la disponibilidad de artículos básicos, incluidos alimentos y medicinas. La economía de túnel que se ha desarrollado como producto del asedio permite la entrada de productos que Israel prohíbe, pero no resulta para nada un sustituto adecuado de la actividad económica de la Franja de Gaza. Israel continúa controlando la articulación del registro de población de la Franja de Gaza y Cisjordania. Si bien la autoridad formal de la administración del registro de la población fue trasladada a la autoridad palestina bajo el segundo acuerdo de Oslo del año 1995, cada niño que nace dentro de la Franja de Gaza es empadronado por Israel, quien continúa manteniendo ciertos poderes de veto, entre ellos el derecho de determinar si las parejas palestinas de Cisjordania en la Franja de Gaza y sus hijos mayores de 16 años pueden recibir el estatus de residencia palestina. Hace poco más de una semana, es decir, el 27 de diciembre, se cumplieron 3 años de la mayor operación de Israel en Gaza, llamada Operación Plomo Fundido, que se prolongó durante 22 días, es decir, hasta el 18 de enero de 2009, causando un daño sin precedentes a la población civil. 1.417 palestinos murieron según el informe de Golston, de los cuales 759 eran civiles que no formaban parte de las hostilidades. Otros 1.000 resultaron heridos. Israel también causó enormes daños a edificios e infraestructura, provocando que las instalaciones de electricidad, agua y cloacas residuales que se encontraban al borde del colapso antes de la operación dejaran de funcionar por completo. De acuerdo con cifras de la ONU, Israel destruyó más de 3.500 viviendas residenciales, dejando de esta manera 20.000 personas sin hogar. Bueno, tiempo de entrevistas. Ahora vamos a escuchar la entrevista que Radio Mocahuama le hizo al analista político independiente Haidar Heid sobre la situación de Gaza antes del ataque israelí, también conocido como la Operación Plomo Fundido, y la situación de los túneles, único medio que tienen hoy en día para ingresar algunos productos, muchos de ellos básicos, a la Franja de Gaza. Lo escuchamos. Al comenzar con la entrevista, Haidar Heid nos introduce en la situación actual de la Franja de Gaza. We need to remember that Gaza has been under medieval siege, very tight medieval siege, since January 2006. When the people. Bueno, necesitamos recordar que Gaza ha estado bajo un cerco al mejor estilo medieval desde enero del 2006. De hecho, más del 60% de los palestinos fueron a votar y lo hicieron por un partido que se opone al proceso de Oslo. Entonces, como resultado de eso, Israel, Estados Unidos y el Occidente en general, representado por el cuarteto, han decidido castigar a los palestinos que viven en los territorios ocupados y por eso se ha puesto un profundo cerrojo en Gaza. Entonces, antes de la operación Plomo Fundido, podemos empezar hablando sobre un cerco, sobre un bloqueo impuesto en enero del 2006 hasta el 27 de diciembre del 2008. Y ese bloqueo, ese encierro, suponía que forzaría a los palestinos de Gaza a que se rebelaran contra el gobierno de turno, en este caso el gobierno de Hamas, y que entendiesen de que ellos serían castigados por la elección que habían hecho. Y esta elección, en realidad, fue una elección en contra de la corrupción de los acuerdos de Oslo, una elección en contra de la solución de los dos estados, y por eso Israel decide castigar a los palestinos de Gaza y lanzar un ataque masivo el 27 de diciembre del 2008. And therefore Israel decided actually to punish the Palestinians of Gaza and launch a massive war on the 27th of December 2008. EID también analiza la estrategia de Israel en relación a la reacción de la comunidad internacional en una posible incursión a gran escala en Gaza. Prior to the war, in February, en febrero o marzo del 2008, Israel quiso testear la reacción de la comunidad internacional si lanzaran un ataque masivo contra los ciudadanos palestinos de la Franja de Gaza. Y por eso, justamente en febrero o marzo del 2008, Israel invadió el norte de la Franja de Gaza durante unos 5, 6, 7 días más o menos. En esa invasión, Israel asesinó a 164 palestinos, incluyendo 64 niños, y luego esperaron por la reacción de la comunidad internacional. La reacción internacional no existió, y fue ahí cuando Israel entendió que podría volver en diciembre e iniciar una masacre masiva contra los palestinos en Gaza, sabiendo muy bien que la comunidad internacional no hará absolutamente nada. That the international community would do absolutely nothing, and that is exactly what happened. El analista Gazatir repasa lo que provocó el ataque israelí en la Franja de Gaza y los objetivos que Israel no ha podido cumplir durante dicha incursión militar. So what we had before the forecast lead was a siege. Entonces, lo que teníamos antes de plomo fundido fue un bloqueo y luego tuvimos 22 días de una guerra genocida, porque estamos hablando de 22 días donde Israel asesinó a más de 1.400 personas, incluyendo 434 niños. ¿Y cuál fue la reacción de la comunidad internacional? Ninguna, inexistente, no existió. La guerra terminó sin que se consiguieran los 3 o 4 objetivos declarados por Israel. Cuando Israel lanzó su guerra genocida, ellos querían liberar a Gilad Shalit, lo cual no ocurrió. Ellos quisieron voltear, ponerle un fin al gobierno de Hamas en la Franja de Gaza, lo cual no pasó. Ellos querían ponerle un fin al lanzamiento de cohetes desde Gaza, en lo que tampoco tuvieron éxito, y también quisieron traer de regreso las fuerzas pro-Oslo, lo que finalmente tampoco sucedió. And they wanted to bring back the pro-Oslo forces, which did not happen. Promediando la entrevista, Haidar nos cuenta cómo está Gaza hoy en día, 3 años después de la operación Plomo Fundido. Gaza is still under deadly medieval siege. As I speak to you right now, I've just heard. Gaza está todavía bajo un bloqueo diario y medieval. Más de 128 tipos de medicinas básicas no existen en Gaza. El combustible para los hospitales es nulo, y por eso Gaza está todavía bajo un encierro de acero. El cruce de Rafa no está completamente abierto. Gaza tiene 6 cruces que lo separan de Israel. Los 6 están completamente cerrados. Y un cruce que nos separa de Egipto. Y gracias a la sangre de los 9 activistas turcos que perdieron sus vidas en ese intento de romper el bloqueo durante la Flotilla de la Libertad, como resultado de este incidente, el régimen de Mubarak se vio forzado a abrir parcialmente el cruce de Rafah, y desde entonces ha estado abierto parcialmente. Los palestinos de Gaza están todavía sufriendo este bloqueo diario, lo que es un castigo colectivo contra más de 1.5 millones de civiles, y esto está en contra del derecho internacional. Entonces, definitivamente, la situación no es buena. Nosotros hemos podido, de alguna forma, contrabandear un poco de leche para nuestros hijos, algunos tipos de medicina para nuestros hijos, porque lo hacemos a través de los túneles entre la Franja de Gaza y Egipto para satisfacer necesidades básicas. Esta ha sido nuestra única solución con el bloqueo de los cruces que controla Israel y el bloqueo de Rafa. Pero bueno, y ahora nos arreglamos con estos túneles para poder conseguir de alguna forma un poco de medicina y comida para nuestros chicos en Gaza. Esta es la situación hoy en día en Gaza. And now we've managed to dig tunnels in order to smuggle medicine and food for our children in Gaza. So this is the situation in Gaza. Como consecuencia del bloqueo, los túneles juegan un papel trascendental en la lucha por sobrevivir del pueblo gazatí. Tunnels, we need to understand, you need to understand, and everybody who never been to Gaza. Los túneles, necesitamos entender, tú necesitas entender, y todo aquel que nunca ha estado en Gaza, que los túneles son la única línea de vida que tenemos ahora. Antes de los túneles nosotros no podíamos conducir nuestros autos, no teníamos leche para nuestros hijos, no teníamos medicinas, y aún teniendo los túneles, ahora todavía nos faltan casi 130 tipos de medicinas básicas. Pero bueno, los túneles están ahora habilitados. Israel ha tratado todo el tiempo de atacar estos túneles, inclusive durante el régimen de Mubarak. Ellos trataron de construir una barrera de acero entre Gaza y Egipto para poner un fin a estos túneles, pero no lo consiguieron. Ahora, bueno, se puede decir que la situación está un poquito mejor después de la caída del régimen de Mubarak. Pero bueno, los túneles, como te decía, son la única línea de vida que tenemos, y por eso todo el mundo sabe que nosotros conseguimos nuestra comida por medio de los túneles, nuestro combustible y algunos tipos de medicinas por medio de los túneles. Terminando la entrevista, Haidar Eid nos explica por qué hasta el día de hoy Israel no ha destruido todos los túneles que conectan a la Franja de Gaza con Egipto. Well, one reason is that the tunnels are also, you know, they go inside Egyptian land. Una de las razones es que los túneles llegan hasta dentro del territorio egipcio. Entonces, si atacaras los túneles, también estarías atacando contra la seguridad nacional egipcia. Por otro lado, de hecho, Israel no puede atacar todos los túneles porque cuando Israel tenía el control de los límites palestinos egipcios, los palestinos seguían usando los túneles bajo el conocimiento de la ocupación israelí. Así que Israel ha tratado de destruir estos túneles antes del plan de desconexión que fue llevado a cabo en el 2005 y hasta inclusive tiempo después, pero siempre ha fracasado porque cuanto más túneles Israel intenta destruir, más túneles son construidos por los palestinos de Gaza. Así que todo el mundo sabe que sin los túneles es imposible sobrevivir en Gaza, y yo creo que Israel se ha dado cuenta de eso. Ellos han intentado ponerle un fin, pero han fracasado. And I think Israel has realized that they tried to put an end to tunnels, but I think they have failed. Porque la violencia no ha acabado. Porque Palestina sigue resistiendo. Mukawama, resistir. Ondas Libres de Palestina, un programa hecho en Jerusalén por el Centro Alternativo de Información. Ba, horra hor ekintzaile horren Haidar Eid, Gazako ekintzaile horren hitzak. Haidar Eid boikot, desinbertsio eta zigorren mugimenduko ekintzailea dugu, eta Gazan bezala, ba, mundu osoan eta baita Euskal Herrian ere, ba, gero eta indartzuago da bilen mugimendua, gorakadoan mugimendua, Israelen aurkako boikot, desinbertsio eta zigorrena. Horren adibide, ba, Euskal Herrian abian dauden zenbait ekimenen adibidea. Jarraian komentatu dizueguna, datorren martzoaren bian Iruñan ospatzekoa den kontzertuarekin zerikusia dauka. Y es que el próximo 2 de marzo la cantante israelí Noa pues pretende actuar una vez más, hay que decir, en el Teatro Gayarre de Iruña. Desde la Euskal Herria Palestina Sarea, la red de solidaridad con Palestina y que impulsa el movimiento de boicotes, inversiones y sanciones en Euskal Herria, pues llaman al boicot contra esta artista israelí y dan por ello razones, habida cuenta que el boicot contra artistas pues siempre es un tema que suele suscitar pues controversias. Nos cuentan que para que Israel pueda continuar como Estado judío son tan importantes las relaciones económicas como su legitimidad, y a esa legitimidad contribuyen de manera importante Noah y otros famosos como ella. Son imprescindibles porque actúan como embajadores por la paz, entre comillas, ante el mundo, difunden los argumentos de Israel e intentan darles credibilidad. Repiten una y otra vez que Israel quiere la paz, pero tiene que defenderse de Hamás, el enemigo de todos que hay que destruir. Los espectadores, es decir, la comunidad internacional, pueden, si quieren, pararle los pies al agresor para no ser cómplices y tienen la obligación de hacerlo, aunque solo sea por conservar la dignidad. Y las víctimas, es decir, la sociedad palestina, nos han pedido que los ayudemos con el boicot, las desinversiones y las sanciones que demostraron ser eficaces en Sudáfrica. A Israel no le preocupan los comunicados de condena, ni las leyes y los tribunales internacionales, ni las resoluciones de la ONU, y únicamente una presión enorme y mantenida sobre él y sus apoyos puede hacerle ceder. Quien en estos momentos acude a un concierto de Noah, tras haber leído su carta abierta a los palestinos, de la que más adelante os daremos cuenta, está apoyando de alguna manera al Estado de Israel y está ignorando la petición de ayuda de la sociedad palestina. Pedimos el boicot a Noah por ayudar al Estado de Israel, no por formar parte de su gobierno. No creemos que haya que demostrar ningún tipo de vinculación directa de Noah con el Estado de Israel para pedir el boicot, ya que si existiera esa vinculación, en lugar de boicot habría que pensar en denuncias ante los tribunales. No solicitamos el boicot a Noah simplemente por ser ciudadana de Israel, sino porque es una cantante famosa israelí que ha elegido apoyar incondicionalmente a un Estado acusado de crímenes contra la humanidad, entre otras cosas, y defiende además la reciente destrucción de Gaza. Es imposible que Noah no conozca que Israel es el que ha provocado el hundimiento y la catástrofe humanitaria de Gaza con su brutal y prolongado bloqueo y con la progresiva destrucción de sus infraestructuras. Tampoco es creíble que no conozca la falta legal y real de derechos de los palestinos que viven en Israel y en los territorios ocupados, los asentamientos ilegales, los controles en Cisjordania, el robo de agua y la tierra y las carreteras solo para colonos. Como prueba de la connivencia de Noah con las políticas del Estado de Israel, pues nos incluyen, hacen referencia a una carta abierta que publicaba recientemente Noah, una carta abierta a los palestinos y que demuestra definitivamente su apoyo incondicional al gobierno de Israel y justifica la destrucción de Gaza. Es significativo el sitio en el que aparece publicada la carta, en el diario Aksama, de la Organización Sionista Mundial, con esta presentación. La famosa cantante israelí Noah escribió una conmovedora carta a los palestinos en Gaza y en todo el mundo, instándolos a la erradicación de un enemigo común, el fanatismo. También es importante el momento elegido. Mientras el ejército israelí estaba ocupado en cometer una auténtica carnicería en Gaza. Y finalmente el contenido de la carta. En la carta podemos encontrar todos los argumentos que utiliza Israel. Por ejemplo, los niños de ambos lados de la valla están aterrorizados, traumatizados de por vida, heridos en cuerpo y alma. A esto se le llama como mínimo equidistancia, aunque hay quien lo llamaría cinismo. ¿Cuántos niños del lado israelí de la valla, como ella dice, han muerto por las bombas, por disparos directos de soldados, por falta de comida y agua o de miedo? ¿Cuántos hay gravemente heridos, mutilados, huérfanos, absolutamente sin nada? Los niños israelíes tenían refugios para protegerse de los cohetes artesanales que caían de vez en cuando. Los niños palestinos no tienen ningún lugar donde esconderse y durante 22 largos días y noches miles de bombas estuvieron cayendo sobre ellos. ¿Cómo puede atreverse a comparar su situación? Otro de los fragmentos de la carta de Noah. He visto el proceso de paz subir y bajar como los senos de una mujer respirando en la noche. He visto oportunidades desperdiciadas, tantas veces perdidas, tanta ignorancia y obstinación irracional, tanta belleza atrapada bajo la pesada bota del orgullo. Los procesos de paz, señora, han sido claramente ficticios. Israel nunca ha cumplido lo poco que se ha comprometido a hacer y con ellos ha distraído la atención mundial mientras se iba anexionando de forma ilegal la mayor y mejor parte del territorio palestino. más fragmentos. Me considero privilegiada de vivir en una democracia donde las mujeres no son objetos sino presidentes, donde una cantante puede decir y hacer lo que le venga en gana. Yo sé que ustedes no tienen ese privilegio. Dirigiéndose a los palestinos. Para Noa, Israel es una democracia, es la única democracia de la zona, una curiosa democracia que practica el apartheid legal y real contra los no judíos, que tiene criminales de guerra en el gobierno, que no cumple las resoluciones de la ONU, que practica y justifica los asesinatos extrajudiciales, que ignora los tribunales y las leyes internacionales e incumple sus mandatos, que roba legalmente la tierra y el agua a los palestinos, que impide el retorno de los refugiados, que regularmente efectúa masacres como esta última en Gaza, es decir, una democracia fundamentalista, judía, racista, responsable de crímenes de guerra y contra la humanidad. Más citas de la carta de Noa, pero ahora, hoy, yo sé en lo profundo de en vuestros corazones que ustedes desean que se termine esta bestia llamada Hamas, que los ha aterrorizado y asesinado, que ha convertido a Gaza en un basural lleno de pobreza, enfermedad y miseria. Gracias a Noa sabemos que la catástrofe humanitaria de Gaza no se debe al bloqueo de Israel con la colaboración necesaria de Estados Unidos y la Unión Europea, como afirma la ONU, Amnistía Internacional y otros organismos. Y como puede comprobar cualquiera que no lleve puesto un burka mental. Sigue Noa en su carta. Mi país cometió muchos errores a través de los años. Lo he visto perder tantas oportunidades y como ciudadana de este país soy la primera en admitirlo y criticarlo en su tontería. Es decir, para Noa, Israel no es culpable ni el principal responsable del conflicto, la limpieza étnica que viene realizando desde su fundación, el genocidio, la apartheid, la ocupación, el bloqueo, los bombardeos, la masacre. Son únicamente errores y tonterías. Sigue Noa en su carta. Hoy tengo que decir, tenemos un enemigo que vencer, un horrible en común y debemos trabajar juntos para erradicarlo. Ese enemigo, amigos míos, es el fanatismo. Ahora veo la fea certeza del fanatismo, la veo grande y horrenda. La veo con sus ojos negros y su sonrisa aterrorizante. Veo sangre en sus manos y conozco uno de sus muchos nombres, Hamás. ¿Quién es, pues, para Noa el culpable? Hamás, naturalmente. Bueno, la carta es muy extensa y las objeciones que se le pueden plantear muchas, pero como conclusión podemos decir que Noa apoyó de manera incondicional la masacre realizada por su ejército, supuestamente para eliminar a Hamás. Según Noa, si se elimina a Hamás, se acabará el conflicto y podrán convivir en paz israelíes y palestinos, cosa que evidentemente no es cierta, entre otras muchas razones, porque ni en 1948 ni durante muchos años más existió Hamás y, sin embargo, desde su fundación y sin cesar, el Estado de Israel ha matado a miles de palestinos. Se le olvidó decir en su carta que este trabajo tan necesario implicaba la destrucción de Gaza y la liberación, según ellos dicen, definitiva de más de 1.500 personas y 5.000 heridos. 1.500 personas a las que borraron del mapa. Ser capaz de decirles todo esto a los palestinos de Gaza mientras el ejército les bombardea sin parar con las bombas más mortíferas es increíblemente cruel por parte de esta señora, a la que llamamos al boicot, el próximo 2 de marzo en el Teatro Gayarre de Iruña. Bueno, eta gauza hauek gertatzen diren bitartean, aurreko egunetan beste berri bat jaso genuen, Samuel Hadass sariak eman zituzten, eta, bueno, Israel eta Espainiaren arteko harremanak sustatzeko sariak dira, eta omendutakoen artean Esperanza Agirre, Jose Maria Aznar, Felipe González eta Jordi Pujol izan ziren. Berria con el asa tendigu. Todos ellos han coincidido este miércoles en valorar el esfuerzo de Israel. En la entrega de premios anuales de la Embajada de Israel, Aguirre ha asegurado que Israel es una isla rodeada de regímenes totalitarios en la región de Oriente Próximo, por lo que ha hecho un llamamiento a defender este país de quienes persiguen su destrucción. En su intervención, Esperanza Aguirre ha añadido que todos los que creen en la libertad estén en la obligación de defender siempre a Israel de la amenaza que representan los países vecinos. Israel está rodeado de enemigos, es una isla rodeada de regímenes totalitarios. Ante la amenaza de los totalitarios, defender a Israel es defendernos a nosotros mismos, ha afirmado. Pues como muestra escuchamos las declaraciones que hacían pues dos de estos representantes del fascio español que eran homenajeados en el reparto de los premios de amistad de España-Israel. Las primeras que escuchamos, pues las declaraciones de José María Aznar, pues uno de los responsables de la invasión de Irak, entre otras lindezas. Los expresidentes de gobierno José María Aznar y Felipe González, la presidenta de Madrid Esperanza Aguirre o el escritor Muñoz Molina han sido algunos de los galardonados con los premios Samuel Adás. Su defensa del Estado de Israel y el fomento de la amistad con España les ha valido esta distinción que ayer entregaba el embajador israelí. Yo siempre he creído que Israel es un país occidental y es más, que es hoy uno de los pilares reales, vitales, de eso que llamamos Occidente. Que en ningún caso mi gobierno hará eco o será eco de apelaciones al boicot en cualquiera de sus formas en las relaciones con el Estado de Israel. Bueno, pues ahí escuchábamos en concreto las declaraciones del inefable José María Aznar y del actual ministro de Asuntos Exteriores, lo cual pues deja muy a las claras la posición, la postura del Ejecutivo español respecto a sus relaciones con Israel y el conflicto de Oriente Medio. Sí, además José María Aznar alerta de la campaña de deslegitimación que hay contra Israel y que en su opinión ha tenido también eco en España con el claro intento de provocar a Israel y de crearle más problemas ante la opinión pública. Bueno, considera además un imperativo moral, estratégico y político dar amparo al pueblo judío. Porque además decía, si Israel cayese, caeríamos todos. Y escuchamos a otra que tal baila, a Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo me siento muy honrada y agradecida al recibir este premio Samuel Adás de Amistad España-Israel. Un premio que se otorga por fomentar la amistad entre otro país y el tuyo siempre es un buen premio. Y cuando ese otro país es Israel, el premio adquiere una dimensión especial. Y además, todos sabemos que ante la amenaza de los totalitarios, defender a Israel es defendernos a nosotros mismos. Defender a Israel nos obliga a no ignorar lo que ocurre en el panorama internacional. Estamos ante la misma batalla de siempre. Nos enfrentamos a los totalitarismos que quieren someter la libertad de todos. Y no podemos vivir como si no pasara nada. Por eso, insisto, defender hoy al Estado de Israel de quienes persiguen su destrucción es defender nuestra libertad. Siempre he admirado el milagro de la supervivencia de un pueblo que representa y es vanguardia de lo mejor de nuestra civilización, la civilización occidental. Yo quiero estar junto a ese pueblo. Y por eso me siento especialmente honrada y agradecida por este premio de la Embajada de Israel en España. Muchas gracias. Bueno, y mientras los herederos de los fascistas hablaban de los regímenes totalitarios, pues también Felipe González, que había sido distinguido también con este premio por haber sido el jefe del gobierno que firmó el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, entre Israel y España en 1986, no pudo acudir al acto, pero se proyectó un vídeo suyo en el que agradecía la concesión del galardón. Bueno, este acto tuvo lugar en la Casa Real de Correos, sede del Gobierno Regional de Madrid, con la asistencia del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, y del embajador de Israel, Alon Bar, entre otros personajes. Pues ya se ve el peso político y la calaña de no solo de los fascistas como Esperanza Aguirre y José María Aznar, sino pues supuestos socialdemócratas como Felipe González o nacionalistas como Jordi Pujol. Algún día también hablaremos del lobby Galeusca Tirrael y de y de los sionistas Made in Euskal Herria. Lo dejaremos para otro apartado. Pero bueno, en este espacio que dedicamos hoy al boicot, que nos ha dado muchas noticias esta semana, pues hablamos de amenazas, pero hablamos también de logros. Sí, y lo hacemos hablando de un informe que parece ser que los cónsulos europeos denuncian la política israelí en Jerusalén Este, un informe que promueve el boicot a los productos de las colonias. Nos dicen así que los jefes de la misión de la Unión Europea acreditados en Jerusalén Este y en Ramala han elevado el informe Jerusalén correspondiente al año 2011 al Comité Político y de Seguridad, en el que están representados los 27 Estados y la Comisión Europea, en el que instan a una mayor implicación de la Unión Europea en todo lo relativo a Jerusalén Este, cuya situación se ha deteriorado significativamente durante el último año. En el informe se constata que las cosas van de mal en peor debido a la constante expansión de Israel en el sector ocupado de la Ciudad Santa, sin que los organismos internacionales hagan nada para evitarlo. El texto pide cortar las transacciones de la Unión Europea que benefician a los asentamientos. Con el informe Jerusalén, los cónsules muestran que han cumplido su parte del trabajo y ponen en evidencia a los líderes políticos que no obran en consecuencia. Los jefes de la misión recuerdan que la política de la Unión Europea respecto a Jerusalén se basa en los principios de la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, que es inadmisible la adquisición de territorio por la fuerza, que es el pilar de las negociaciones que se iniciaron en Madrid en 1991 y que Israel desoye a diario enviando a sus colonos a Jerusalén Este y al resto de Cisjordania. Bueno, pues estos cónsules europeos nos hacen un paquete de recomendaciones y nos dicen que se aconseja recabar una lista de colonos violentos para tratar sus posibles visados. Los cónsules, nos dicen, han redactado un paquete de recomendaciones que han dividido en varios apartados. Jerusalén Este como futura capital palestina, reapertura de las instituciones palestinas en Jerusalén Este, derechos económicos y sociales de la población palestina, dimensión religiosa y cultural de la ciudad y reforzamiento del papel de la Unión Europea. Entre las recomendaciones figuran las de establecer un punto focal de la OLP en Jerusalén, evitar que la seguridad israelí acompañe a los altos cargos europeos cuando estos visitan el sector ocupado, evitar las transacciones financieras de la Unión Europea que beneficien a las colonias israelíes, evitar la importación de productos que se originan en los territorios ocupados y cuya procedencia Israel trata de ocultar, hospedar eventos de la sociedad palestina en los consulados europeos mientras Israel no permita que se realicen en Jerusalén Este, y compartir información sobre los colonos israelíes violentos para determinar si se les permite entrar o no en los países de la Unión Europea. Los diplomáticos creen que la OLP debe tener una sede en la Ciudad Santa. Los cónsules expresan su preocupación por la situación en la explanada de las mezquitas, señalando que cualquier amenaza a su integridad no solo suscita tensiones locales, sino que también tiene el potencial de provocar reacciones extremas a nivel regional y global. En este sentido, se subraya la precaria situación que se ha creado con las obras que Israel quería llevar a cabo en el puente Mugrabi, el único acceso que tienen los no musulmanes a la explanada de las mezquitas. Los cónsules destacan que el ayuntamiento llevó a cabo pasos preliminares para sustituir el puente sin contar con el consentimiento de los palestinos ni de Jordania, creándose una situación muy sensible y problemática. Bueno, pues un llamamiento muy explícito al boicot a los productos de las colonias y al boicot a las relaciones con Israel que realizan los cónsules europeos. Una pues importante victoria diplomática de la campaña internacional de boicot, pero hablamos también de una victoria local en Euskal Herria. Maiala da, beste arrakasta baten berri eman behar dizuegu. Aurreko astean Euskal Herria Palestina sareak urrengo oharra argitaratu zuen. Palestina Euskal Herria sale sarea osatzen dugun eragilok duela zenbait hilabetekin genion jostailu irraldarren aurkako kanpainari. Kanpainaren astapenean, dendaz denda jatorri irraldarreko jostailuak zein diren aztertu genituen lehenik. Ondoren interpelazio kanpainari ekin genion, saltokietan gutun bana helaraziz. Bertan BDS ekimena zer den azaldu eta bide honetan pausoak emateko konpromezua eskatzen zitzaien ez saltokietako arduradunei. Ez genuen erantzunik jaso eta mobilizazio, presio eta sozializazio ekimenekin hasi ginen, elkarretaratzeak, triptiko banaketak eta bar. Egindako auzolanari esker garaipen baten aurrean gaude orain. Izan ere, AFEDE jostailu dendak jatorri irralderreko jostailuak erretiratu ditu baititu bere apaletatik. Postekoa da oso harturiko erabakia eta zoriontzekoa ez bairik gabe euren jarrera. Palestina sarea osatzen dugun eragilon garaipen berri baten aurrean gaudela esan genezake. Palestinarekiko elkartasunak Euskal Herrian urrats berri bat eman du, duela urte bete inguru egin bezala, kasu horretan jardunaldi gastronomiko erraldarrak bertan bera utzi ziren Hondarribian. Egin beharreko bidean, argi eta garbi erakusten digu, pausu honek zein den Palestinarekiko elkartasunak egin beharreko bidea, oraindik asko diren arren eman beharreko pausuak. Besteak beste, hostaluei dogukienean, Toys R Us eta Imaginariumek Israelekin harremanak ez baitituzteeten eta oraindik ugariak diren arren herri honetan aurki daitezken lotura eta instalazionistak. Zorionak beraz mobilizazioetan parte hartu duzuen guztioi, hostaluen kanpaina hau babestu duzuen guraso, eragile eta norbanakoi. Zorionak eta jarrai dezagun lanean, Palestinak merezi duen askatasuna lortu arte. Ba, bingoagatik arrakasta garaipen txiki baten berri eman dizugu eta horrekin, garaipen horrekin emango dugu bukatutzat gaurko saioa. Hauze izan da dena gaurkoz eta badakizue, gaur 8 zita bat daukazuela Wintifadarekin, Alabedi eta Tastaz irrati libren mikrofonotan. Bestela ere, gure irratsaio guztiak badakizue entzungai dituzuela irubebikoitzaherriak.org webgunean. Eta mendik azte betera, ba, hemen jarraituko dugula Zintzo Demonio, Palestinako inkomunikazioaren narreziak birrintzen. Ordura arte beraz, aio! Agur! Agur! Hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen